Somos Ivy, Luz, Noelia y yo, Alejandra. Trabajamos en Casa Comunidad. Es un lugar para mujeres. Bueno, yo soy Damari de Juan Pablo. Pertenecemos a la asociación CCC. Y nuestro microemprendimiento se llama Entre Todas Lo Hacemos Posible y trabajamos todo lo que es madera. Hola, mi nombre es Mary Cristóbal, somos de la CETEP, Movimiento Evita, y estamos en Ciudad de los Cuartetos, el barrio, donde tenemos una copa de leche y tenemos una unidad productiva de una pequeña fábrica de almohadas. Yo soy Teresa, somos de la organización FOL y estamos haciendo pizza para vender. Hola, soy Diego, Quispe, de Barrio Malvinas. Militamos en el espacio del Movimiento Popular La Dignidad. Hola, ¿qué tal? Soy Tere del Movimiento Carlos Mujica y bueno, también compañera de las mismas voces, ¿no? Porque somos de Radio La Ranchada. Bueno, yo soy Eliana, Brenda, María Piel. La copa de leche son risas compartidas, de la CCC. Soy Gabriela, somos 6 compañeras que pertenecemos a una cooperativa formada por Juntas a la Par. En este caso, nosotras somos de la rama de dulces y conservas. Nora, de Barrio de Pie. Hace 23 años que estoy en la organización. Y siempre en la lucha, en la calle, peleando por todos nosotros, por los pobres. Nosotros hemos traído diversos artículos fabricados por nosotras mismas como microemprendedoras. Así que, como podrá ver, hay tejedoras, yo armo pantuflas, compañeras, bolsas de diferentes tipos. También hablamos de cosas dulces, que tenemos alfajores hechos por las chicas. Hay mochilas de fiselina muy bonitas y bueno, variadas cosas que nos ayudan a la economía de nuestro hogar con nuestro trabajo. Tenemos conserva de picle, pimientos en vinagre, también hay picles, hay los escabeches de pollo, pollo verdura y además los dulces. En este caso tenemos para este encuentro los dos sabores que es manzana y tomate. Como una especialidad que ese nos han dicho y está bueno y los que han probado está bueno. Ahora estamos vendiendo pastelitos, pasta flora y bizcochuelos. Hacemos cuadros, portarretratos, alhajeros, portarrollos, cosméticos, y bueno, y todo pintadito a mano. Como verás, está todo hecho a mano. Hacemos tortilla, pan casero, pastelito, alfajores de maicena, muchas cosas. Bueno, hemos traído del espacio de conservas, escabeche de berenjena, dulce casero de manzana. Después tenemos una mayonesa de zanahoria, que también sabemos hacer de remolacha. Tenemos algunos plantines y un par de protocolos, ¿sí? Que es una guía para el abordaje comunitario de la violencia de género. Los organizamos con las mujeres en los barrios. Después hacen dulce, hacen de todo, ¿viste? Pan casero, dulce, de todas las cosas que hacen. Y después lo traemos al barrio porque es una moneda más que suma para el hogar, ¿viste? Como están las cosas. Y tenemos 4 unidades productivas en las que son merenderos. Tenemos varios compañeros trabajando ahí y después tenemos proyectos como serigrafía, algunos árboles y las copas de panaderías y muchas modalidades. Tejido, son básicamente estamos manejando en el marco de la economía popular. Y ahí hay distintas actividades, tenemos roperitos, chicas que hacen conservas, taller de huerta, acompañamiento a mujeres en situación de violencia. Es un espacio en que trabajamos, sí, con personas en situaciones de violencia, mujeres u otras diversidades, y dentro de eso tenemos los distintos proyectos. Sí, Tenemos comedor y también tenemos copa de leche, que muchos niños es la única comida que tienen, ¿no es cierto?, en su pancita, con eso se acuestan, porque van al comedor, sí, del colegio. Que ahora muchos niños no, porque han sacado este gobierno que quiere hacer recortar con todas las cosas, ¿no es cierto? Pero nosotros con los comedores, con la copa de leche, que a costilla de nosotras, que somos las pobres, las indigentes, porque como nos dicen, o las negras, alimentamos un montón de niños, de mamás embarazadas y abuelos, cosa que el gobierno no lo hace. Son 43 niños que asisten y de lunes a viernes van todos los chicos. Y bueno, cuando se hacen esta feria vendemos acá y si no, vendemos en los barrios. Ajá. Como tenemos los contactos de todos, los vamos turnando por barrio y salimos a los barrios y vendemos lo que cada uno hace, ¿cierto? Una vez al mes venimos a la plaza, donde nos dan el espacio para estar, a vender las cosas que hacemos en nuestros barrios. Bueno, hacemos masa, pan casero, como vos verás, alfajores, de todo un poco. Juntas a la Par es una agrupación solamente de mujeres que se formó en base a las necesidades que hay barriales, porque no todas somos de la misma zona, sino de diferentes puntos de Córdoba. Y bueno, entonces es el formar, crear, qué podemos producir para que nos solvente el día a día.